¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Es que las compas son de una emisora comunitaria que se llama La Vox Populi y están recogiendo testimonios, entonces que están recogiendo testimonios de varias personas. Ay, entonces Dios quería mío, preguntarte un poco como sobre la posición de las comunidades indígenas. Lo que pasa es que nos resulta muy curioso porque siento que el caballito de batalla de las personas que defienden esta nueva ley es llegar a los territorios apartados del país, pero pues queremos saber por qué los territorios indígenas que están en esos territorios apartados están acá defendiendo la televisión pública. Nosotros estamos defendiéndola porque incluso hay pueblos indígenas que no nos interesa ni que llegue la televisión. Partiendo de ahí, hay pueblos indígenas donde no va a llegar porque nunca va a llegar ni luz ni nada, porque el gobierno no va o el Estado no va a garantizar ni incluso acceso. Y tercero, porque aquellos que sí creemos que sí hay que, sí estamos haciendo comunicación propia y apropiada desde y tejiendo con el gobierno nacional en materia de políticas públicas de comunicación, con un plan nacional de televisión que fue concertado con la NTV, que es el gobierno nacional. Sí creemos en acceder precisamente a esos escenarios para seguir fortaleciendo nuestro proceso, pero también para visibilizar nuestra fortaleza, pero también nuestras demandas y nuestras luchas. Entonces, y de esa Colombia profunda no van a llegar. Hace 10 años nos echaron el mismo cuento, cuando transformaron el Ministerio de Comunicaciones al Ministerio de las TIC. Entonces dijeron la misma cosa, que la brecha se iba a disminuir, pero hoy por hoy ya no, además de una brecha, ahí es un muro. Un muro porque ahora nos desconocen, además nos desconocen, y más cuando aquí y nos desconocen a través con un concepto que acabamos de enterarnos nosotros, que el mismo Ministerio del Interior dice que no tenemos derecho a la consulta en materia de este tema. Entonces, si el Ministerio del Interior lo pasó el 6 de diciembre, cuando nosotros en la respuesta que nos solicitamos del derecho a la consulta, nos responde el 12 de diciembre que sí, que nos vamos a sentar a trabajarle sobre ese derecho y vamos a ver que hoy nos enteramos de una manera, y da mucha tristeza y da mucha soberbia, que el 6 de diciembre conceptuaron de que no teníamos derecho, y ese es uno de las hace en la manga que tiene el Ministerio de las TIC precisamente para desmontar un derecho fundamental, pero sobre todo un derecho que tenemos los pueblos indígenas de esa Colombia profunda, que sí que está profunda. Muchísimas gracias. ¿Tú eres representante del pueblo Cuancuama? No, yo soy la secretaria técnica de la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas de Colombia y soy Cuancuama. Listo, muchas gracias. Por favor.